Esta noche la hermana Yadira ha tenido que batear de emergente porque la hermana Priscila era la que iba a predicar, pero yo se lo tuve que decir desde ayer y ella se preparó y con mucho gusto ha asumido la posición de traer la palabra de verdad. Así que vamos a darle un aplauso y recibir a la hermana Yadira Vega. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Amén. Siempre para mí es motivo de temblor y de temor estar aquí en el altar del Señor. Y espero en Dios que jamás se me quite ese temor y temblor. Amén. Esas mariposas que uno siente en el estómago, porque es una responsabilidad muy grande presentar la palabra de Dios. Amén. Y así me criaron en el Evangelio, y eso fue lo que aprendí de mis padres espirituales. La semana pasada, mientras estaba guiando, el Señor trajo a mi mente estas palabras: bienaventurados los pacificadores. Y yo decía: Señor, ¿por qué esta palabra? Y me dijo: porque quiero que hables acerca de los pacificadores. Amén. Así que cuando el pastor me llamó, ya el Señor me había dado el tema. Lo que no tenía claro era el día en que iba a predicar. Amén. Así que al Dios que le servimos es un Dios que está presente en nuestra vida 24/7. Amén. Él no toma descanso. Aleluya. Él no duerme. Amén. Así que en esta noche, este es el mensaje, y le voy a pedir por favor al pastor que me presente en oración delante del Señor. Vamos a estar puestos de pie, hermano. Padre, bendícela. Pasa el carbón encendido por sus labios y trae palabras ungidas, palabras tuyas que edifiquen, que sean como martillo que quebranta la piedra. Ayúdala, Señor, a predicar tu palabra. Pasa de ella y colócate tú en su lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el mundo que nos ha tocado vivir, se pueden sentar si son tan amables, la palabra paz, una palabra corta y pequeña, pero que abarca tanto, ¿verdad? Una palabra grande en significado. Y en esta noche vamos a hablar del Sermón del Monte, un sermón que fue revolucionario. Amén. Está destacado este sermón entre los sermones, si no el primero, el más importante en la historia de la humanidad. Amén. Así fue que como el Señor vino a transformar y cambiar su momento histórico, amén, a través de este sermón. El Señor da el sermón después de haber sido arrebatado al desierto y ser tentado por Satanás. O sea, este sermón es el principio firme de su ministerio. Amén. Así que se encuentra en Mateo 5, del 3 al 11, para aquellos que quieran seguirme con la palabra. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. El sermón, se pueden sentar, es una predicación. A veces el sermón tiene una connotación negativa, y si nos acordamos cuando éramos jóvenes, quizás a nuestros papás le decíamos: no me vengas a dar ese sermón, ¿verdad? Así que el sermón tiene dos vertientes: una es la predicación y otra es consejos y enseñanzas morales destinados a reñir a una persona o a corregir un determinado comportamiento. Amén. Pero este no es el sermón de que vamos a hablar hoy. Ese no es el motivo. El motivo es como una predicación. Y la palabra bienaventurado, que se repite tantas veces, es la palabra hebrea que significa feliz, feliz, feliz. Tres veces feliz. El Señor Jesucristo repitió esta palabra, bienaventurados, 9 veces en este sermón del monte. ¿Y quiénes son los pacificadores? ¿Qué significa la palabra pacificadora? Se refiere a aquellos que procuran siempre la paz y el bienestar del vecino. Amén. Si se fijan, esta definición no habla de lo que uno busca. Amén. No es para uno la bendición, sino busca el bienestar del vecino, del amigo, del hermano. Amén. Y en conjunto, las bienaventuranzas del Sermón del Monte concentraron todas las enseñanzas y el ministerio público de Jesús. Nos habla sobre espiritualidad y compasión. Y al presentar un nuevo conjunto de ideales que se centraban en el amor y la humildad en lugar de la fuerza y de la imposición. La palabra paz es lo contrario, el antónimo de guerra. Amén. Así que en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, del cual somos testigos, donde tanta violencia nos rodea, el Señor a través de sus palabras nos recuerda que Él es paz. Amén. Y eso es lo que desea para nosotros, que vivamos una vida en paz. Amén. Y el Señor el Sermón de la Montaña reúne las reglas de oro del comportamiento cristiano. Así es como debe vivir uno que se llame cristiano. Incluso muchas religiones como el budismo tomaron de las bases fundamentales de este sermón para establecer los pilares de sus creencias. Cogieron pon con este sermón del monte. Y para que usted sepa, gotitas del saber, la palabra paz está escrita en la Biblia 481 veces. ¿Amén? Paz en hebreo significa shalom. Amén. Y en Mateo 5:9, como leímos, nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es la bendición que está detrás del que es un pacificador. Y vamos a hablar de alguien que lamentablemente no fue un pacificador y tuvo sus consecuencias. Y nos referimos al rey David, y en su momento cuando tuvo el deseo de construir un templo para el Señor. Esto se encuentra en 2 de Samuel 7, del 1 al 13, para aquellos que quieran después buscar. Amén. ¿Qué pasó aquí? David ve que el Señor no tiene una casa, que Él sí tiene un templo, Él sí tiene un castillo, un palacio hermoso, grandioso, pero Dios no tenía un lugar. Por el momento estaba en un tabernáculo, habitando allí. Y tiene el mejor deseo del mundo, el rey David, de construir casa a Jehová. Y eso demuestra su buen corazón. Y así se lo expresa el Señor. Pero el Señor le pone un detente. Amén. A esa buena intención, a ese buen deseo. A veces las buenas intenciones y el buen deseo no es lo que Dios espera de nosotros, debido a unas consecuencias en nuestra vida. Pero le dijo David, todo está muy bien, pero no eres tú el que me vas a hacer casa. Amén. Va a ser tu hijo el que me va a hacer casa. Así que David humildemente entendió y aceptó. Aceptó, como decimos, bajó la cabeza. Sí, Señor, acepto lo que tú me estás diciendo. Pero ¿por qué David no le pudo construir una casa al Señor, un templo? Porque sus manos estaban manchadas de sangre. Había sido un varón guerrero. Todo lo hizo para el Señor, pero sus manos estaban manchadas de sangre. Y eso se encuentra en Primera de Crónicas 22, del 8 al 10. Amén. Así que, y si nos vamos al otro lado de la moneda, y cuando el pastor hizo el comentario esta mañana, yo dije, gracias Señor, porque estás confirmando lo que me habías hablado. El otro ejemplo de lo que sí es un pacificador, lo tenemos en Abraham. Y fue la porción que el pastor leyó, cuando Abraham tuvo que conversar con su sobrino Lot. Abraham no se impuso. Abraham preguntó primero, le cedió su lugar, le cedió su parte, su turno para escoger. Y le dijo, lo que tú escojas, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas al norte, yo iré al sur. Es un ejemplo clásico de lo que es un pacificador. Él no buscó su beneficio, sino el beneficio del otro. Amén. Así que Abraham es el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda. Y esto se encuentra en Génesis 13, del 7 al 9. Amén. Así que si se dan cuenta, No me puedo liberar de las experiencias de ser maestra de escuela bíblica. Eso me acompaña y me acompañará siempre. Amén. Mire, ser un pacificador en los tiempos de Jesús era todo lo contrario de lo que esperaba el pueblo judío de quien era Jesús. Amén. Así que por eso se llama este mensaje, es un mensaje revolucionario. Así que el concepto que los judíos tenían del Mesías, ellos pensaban que el Mesías al venir se iba a erguir como un gran rey y que los iba a liberar del yugo romano, para entonces colocar al pueblo judío por encima de todos como un pueblo conquistador y dominante. Todavía hoy en día esa es la visión que ellos tienen del Mesías. Amén. Así que en este sermón, en esta palabra específica, bienaventurados los pacificadores, ¿podemos tener paz en medio de un mundo en guerra? Es una pregunta que a veces nos hacemos. Porque la situación, las circunstancias que nos rodean muchas veces afectan nuestras reacciones en nuestro diario vivir. Pero yo les recuerdo que el Señor dijo en su palabra que mi reino no es de este mundo. Como dice el pastor muchísimas veces y en el corito, somos aquí que peregrinos y extranjeros. Amén. Nuestra morada está allá arriba en los cielos. Aleluya. ¿Por qué son bienaventurados los pacificadores? Porque son distintos a este mundo, porque son llamados hijos de Dios. Amén. Somos la diferencia. Cuando usted es un pacificador, usted es un ente, como decimos, raro ante los ojos de todos los que le rodean. Amén. ¿Por qué hay tantos problemas y dificultades en mantener la paz en el mundo? ¿Qué motiva las guerras? Motiva la guerra la ambición, el deseo de tener más, el no ponerse de acuerdo, el querer imponer mi voluntad o mi deseo o mi pensamiento. Así que el problema, según las Escrituras, está en el corazón del hombre. Y hasta que el corazón del hombre no cambie, nunca se resolverá su problema tratando de raspar, como decimos, la superficie del problema. ¿Ok? El problema está en el corazón del hombre y solo un corazón nuevo, solo un hombre nuevo puede resolver ese problema. Es del corazón que proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los celos, las envidias, las malicias y todo lo demás. Y mientras los hombres sean así, no podrá haber paz. Amén. Sabemos que muchas veces venimos de hogares difíciles, de hogares disfuncionales, donde lo menos que había en nuestro hogar era paz. Siempre había riñas, contiendas. Y a veces no entendíamos y creíamos que eso era la norma. Pero el Señor nos dice en su palabra que la norma de un hogar feliz es un hogar que está en paz. Amén. La paz no es la ausencia de problemas, es que a pesar de los problemas tenemos paz. Amén. Así que lo que el mundo de hoy necesita es pacificadores. Antes de que uno pueda ser pacificador, hay que olvidarse por completo de sí mismo. Hay que despojarse de las ideas preconcebidas que tenemos y permitir que Dios obre, transforme y cambie. Amén. Así que, porque mientras uno piense en sí mismo, en protegerse, porque es una reacción natural del hombre, primero protegerse a sí mismo y después a los demás. Y aquí Dios nos dice que primero es el otro antes que nosotros. Amén. Así que, para ser pacificador, una de las claves es, se debe ser neutral. Neutral a fin de reconciliar a las dos partes. O sea, a veces tenemos que ser puente y no todo el mundo puede ser puente. Hay gente que le gusta mantenerse en su lugar y no ceder ni un ápice para poder ganar y sentirse conquistador o vencedor. Así que, el cristiano, ¿cómo somos los cristianos o cómo debemos ser los cristianos? El cristiano es una persona que tiene una batalla terrible, toda su vida si es posible. ¿Por qué? Porque tenemos la batalla de la doble personalidad, que es de la vieja criatura y de la nueva criatura cuando conocemos al Señor. Esa lucha puede ser eterna, agotadora, si uno no le entrega por completo su vida y todo su ser a Dios. Hay gente en esta vida que vive manteniendo unas cosas guardadas del Señor para sí. Hay gente que dice, yo soy como soy y así me tienen que querer. O yo soy como soy y así el Señor brega conmigo. Pero el Señor nos dice en su palabra que Él quiere ser dueño y Señor de toda tu vida, de todo tu ser, inclusive de tus pensamientos. Por eso hay un refrán que dice, si eres cristiano, que se te note. ¿Cómo tú puedes venir aquí a la iglesia y mantenerte en estas cuatro paredes como si fueras un santo, pero cuando sales de la iglesia, en el mismo parking, estás botando, ¿verdad?, cosas terribles, o en tu casa, o en tu hogar, o en tu trabajo? Eso no es ser cristiano. Amén. Así que el pacificador debe tener una sola preocupación, y es que esto que estoy haciendo le agrada al Señor. El cristiano y el pacificador tiene que buscar la gloria de Dios. Esa es su meta. En la práctica es que se demuestra si se es o no se es un pacificador. ¿Con qué se demuestra? Con nuestras acciones. Porque con nuestras palabras hablamos mucho, pero tiene que ser una combinación de palabra y de acción. ¿Amén? En la práctica es que se demuestra, como le dije anteriormente, si se es o no se es un pacificador. Una de las claves de cómo ser un pacificador es aprender a callar. A veces a nosotras, para las mujeres, eso se nos hace difícil, ¿verdad? Porque como tenemos un botoncito que a veces cuando nos prenden para apagarnos es difícil. Pero una de las claves es que hay que aprender a hacer silencio. Suena difícil, pero si le pedimos al Señor, el Señor sabe de qué tenemos carencia en nuestra vida, qué nos falta para llegar un poquito más, ¿verdad? Así que ponga en mente esta situación. Si lo que voy a decir ofende o hace daño, mejor no lo diga. Amén. No lo diga. Así que otro punto clave, hay que examinar todas las situaciones a la luz del Evangelio. Preguntas que uno se hace. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo reaccionaría? ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Así que son claves que nos ayudan a crecer espiritualmente, a madurar en el Señor. Amén. ¿Qué tenemos aquí también para poder presentar? Que debemos hacer en el terreno práctico es que como pacificadores debemos tratar de difundir la paz donde quiera que nos hallemos. Amén. No hay un lugar definido ni específico, sino en todo lugar donde pisare la planta de vuestros pies, conviértase en un instrumento de paz. Vuelvo y le digo, la situación que está viviendo nuestra isla, nuestro país, es una situación bien difícil. Y usted cuando va en la carretera se da cuenta. Cuando usted tarda unos milésimas de segundo en acelerar en una luz roja, ¿qué sucede? Toda la línea le está tocando bocina o le están manoteando. ¿O qué pasa? ¿Te dormiste? ¿Sabes? La gente está con una agresividad a flor de piel. Y a veces como cristianos dejamos el traje de cristiano a un lado y dejamos que el traje viejo, del hombre que nos ató por tantos años, salga de vez en cuando a flote. Pero el cristiano tiene que mantener a esa criatura que antes nos dominaba bajo control. Amén. Porque es lo que nos define como cristianos, son nuestras actuaciones. Somos cartas abiertas para ser leídas. O sea que nuestra vida debe ser intachable delante del ser humano, intachable delante de los ojos de nuestro Señor. Porque hay personas en esta vida que se creen todavía que el Señor solamente habita en la iglesia, que una vez usted sale de la iglesia, el Señor no sabe lo que usted hace. Miren, los ojos del Señor están por toda la tierra y ellos saben, el Señor sabe lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos. Inclusive las intenciones de nuestro corazón, ya el Señor las conoce. Amén. Por eso dice el salmista, perdona Señor mis pecados, aun aquellos que me son ocultos. Así que la bendición que se pronuncia sobre estas personas, sobre los pacificadores, es hermosa, porque van a ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Y en la naturaleza de Dios se refleja la paz. Vamos a buscar en Hebreos 13, 20, 21. Me permiten aquí, voy a buscar rapidito. Aleluya. Hebreos. No me digan que mi Biblia no tiene Hebreos, ¿cómo va a ser? Amén. Aquí lo conseguí. Hebreos 13, 20 al 21. Y así nos dice la palabra del Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la naturaleza de Dios. Ser pacificador es ser como Dios y como el Hijo de Dios. Cuando nos dice en Colosenses 1, 20 al 22, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Colosenses 1, 20 al 22. Amén. Y leemos así. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Antes éramos enemigos y éramos extranjeros. No formábamos parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Pero una vez hicimos ese pacto, hicimos ese compromiso de fe con el Señor, nos convertimos en hijos de Dios. Aleluya. Así que en Efesios 2, del 14 al 18, nos habla de que Él es nuestra paz. Amén. Y el Señor también nos dice en su palabra, en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Así que hay que procurar vivir una vida en paz con nosotros mismos y con los demás. Recordémonos siempre lo que el Señor nos dice en su palabra, que la paz le pertenece a Él. La fuente de la paz se llama Cristo. Y cuando nos llenamos de Cristo, nos llenamos de su paz. Aleluya. Así que hay que procurar vivir una vida en paz. No solamente en nuestro interior, sino con las personas que nos rodean. Aleluya. Mire, hay mucha gente viviendo una vida bien desesperada. Usted no sabe lo que es vivir en estos tiempos en que jamás se pensaban que en Puerto Rico iba a suceder la situación económica, la situación moral que estamos viviendo. Y a veces es triste escuchar a la gente con falta de esperanza, ¿verdad? Angustiados y desesperados. Cuando nosotros tenemos una palabra de bendición, una palabra de paz para sus vidas. Así que no importa dónde usted esté, dígale al Señor: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Y el Señor contesta, porque al Dios que nosotros le servimos es un Dios que oye. Es un Dios que habla, es un Dios que contesta, es un Dios que restaura, es un Dios que perdona. Aleluya. Así que si en tu vida has tenido momentos de guerra, amén. Si tu vida ha sido marcada por las guerras que te han lastimado el corazón, yo te digo, ven al altar, ven a orar para que el Señor haga de tu vida un remanso de paz, de tu hogar. Para que tu familia sean los primeros beneficiados de esa paz que inunda tu corazón a través de Cristo Jesús y a través de su palabra. Amén. Así que para nosotros como cristianos es importante qué piensan el mundo de quienes somos nosotros. Y nuestra vida tiene que ser un reflejo, como si fuéramos el espejo a través del cual la figura que se ve no es la nuestra, sino la de Cristo. Aleluya, enfrente de nuestra vida. Porque así es como Dios nos ve. No nos ve como somos, sino nos ve a Cristo delante de nosotros. Aleluya. Y por eso es que alcanzamos de Dios misericordia. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y recuerden esto: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Este mensaje es un mensaje altamente revolucionario. yo voy a hacer un llamado siguiente. Yo quiero que usted cierre sus ojos y haga una reflexión sobre cambios, sobre cosas que debo mejorar. Y si hay alguno de ustedes, le voy a pedir a Toledo que me ayude aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Esta noche dio mucho trabajo llegar a la iglesia, pero mucho trabajo. Y hubo gente que yo sé que viró. Hubo gente que viró, porque ahí siempre hay gente que tienen el espíritu bajo. Y cualquier cosita los hace virar. Pero usted luchó, luchó y llegó hasta este lugar. Si hay algo en tu vida, porque este mensaje revolucionario que predicó Jesús es un mensaje para cambios. Si usted necesita algún cambio, yo quisiera que viniera al altar. Vamos a orar por usted. Si usted necesita algún cambio, si usted está peleando más de la cuenta, o usted está, aleluya, pasando por momentos difíciles más allá de la cuenta, si usted está haciendo, aleluya, algunos errores más allá de la cuenta, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo lo invito a que venga al altar. Vamos a orar por ella. Gloria a Dios. No te vayas, quédate aquí. Vamos a orar por ti. Esa reflexión en tu vida. Gloria a Dios. Pide a Carmelo que nos ayude aquí.